se cale alguna de arena. Y me está matando esta pena que me oprime al respirar. Porque siento que me muero y no lo puedo ya evitar. Porque tú eres mi condena y todo esto nos va a matar. Así que vete, vete, vete, que yo tiro pa' otro lado. ¡Triste nada!